Section 14 of Doña Perfecta. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Doña Perfecta, by Benito Pérez Galdós. La discordia sigue creciendo. Una nueva tentativa de ver a su prima Rosario fracasó al caer de la tarde. Pepe Rey se encerró en su cuarto para escribir varias cartas y no podía apartar de su mente una idea fija. «Esta noche o mañana», decía, «se acabará esto de una manera o de otra». Cuando le llamaron para la cena, Doña Perfecta se dirigió a él en el comedor, diciéndole de buenas a primeras. «Querido Pepe, no te apures, yo aplacaré al señor don Inocencio. Ya estoy enterada. María Remedios, que acaba de salir de aquí, me lo ha contado todo». El semblante de la señora irradiaba satisfacción, semejante a la de un artista orgulloso de su obra. «¿Qué? Yo te disculparé, hombre. Tomarías algunas copas en el casino, ¿no es esto? He aquí el resultado de las malas compañías. Don Juan Tafetán, las Troyas. Esto es horrible, espantoso. ¿Has meditado bien?» «Todo lo he meditado, señora», repuso Pepe, decidido a no entrar en discusiones con su tía. «Me guardaré muy bien de escribirle a tu padre lo que has hecho». «Puede usted escribirle lo que guste». «Vamos, te defenderás desmintiéndome». «Yo no desmiento». «Luego confiesas que estuviste en casa de esas...» «Estuve». «Y que les diste media onza, porque según me ha dicho María Remedios, esta tarde bajó Florentina a la tienda del extremeño a que le cambiaran media onza. Ellas no podían haberla ganado con su costura. Tú estuviste hoy en casa de ellas, luego...» «Luego yo se la di, perfectamente». «¿No lo niegas?» «¿Qué he de negarlo? Creo que puedo hacer de mi dinero lo que mejor me convenga». «Pero de seguro sostendrás que no apedreaste al señor penitenciario». «Yo no apedreo». «Quiero decir que ellas en presencia tuya». «Eso es otra cosa». «E insultaron a la pobre María Remedios». «Tampoco lo niego». «¿Y cómo justificarás tu conducta? Pepe, por Dios. No dices nada, no te arrepientes, no protestas, ¿no?» «Nada, absolutamente nada, señora». «Ni siquiera procuras desagraviarme». «Yo no he agraviado a usted». «Vamos, ya no te falta más que... ¡Hombre, coge ese palo y pégame!» «Yo no pego». «¡Qué falta de respeto! ¿Qué? ¿No cenas?» «Cenaré». Hubo una pausa de más de un cuarto de hora. Don Cayetano, Doña Perfecta y Pepe Rey comían en silencio. Este se interrumpió cuando don Inocencio entró en el comedor. «¡Cuánto lo he sentido, señor don José, de mi alma! Créame usted que lo he sentido de veras», dijo estrechando la mano al joven y mirándole con expresión de lástima. El ingeniero no supo qué contestar, tanta era su confusión. «Me refiero al suceso de esta tarde». «Ah, ya». «A la expulsión de usted del sagrado recinto de la iglesia catedral». «El señor obispo», dijo Pepe Rey, «debía pensarlo mucho antes de arrojar a un cristiano de la iglesia». «Y es verdad, yo no sé quién le ha metido en la cabeza a su ilustrísima que usted es hombre de malísimas costumbres. Yo no sé quién le ha dicho que usted hace alarde de ateísmo en todas partes, que se burla de las cosas y personas sagradas, y aún que proyecta derribar la catedral para edificar con sus piedras una gran fábrica de alquitrán. Yo he procurado disuadirle, pero su ilustrísima es un poco terco». «Gracias por tanta bondad». «Y eso que el señor penitenciario no tiene motivos para guardarte tales consideraciones. Por poco más le dejan en el sitio esta tarde». «Va, pues qué», dijo el sacerdote riendo. «¿Ya se tiene aquí noticia de la travesurilla? Apuesto que María Remedios vino con el cuento. Pues se lo prohibí de un modo terminante. La cosa en sí no vale la pena. ¿No es verdad, señor de Rey?» «Puesto que usted lo juzga así». «Ese es mi parecer. Cosas de muchachos. La juventud, digan lo que quieran los modernos, se inclina al vicio y a las acciones viciosas. El señor don José, que es una persona de grandes prendas, no podía ser perfecto. ¿Qué tiene de particular que esas graciosas niñas le sedujeran y después de sacarle el dinero le hicieran cómplice de sus desvergonzados y criminales insultos a la vecindad? Querido amigo mío, por la dolorosa parte que me cupo en los juegos de esta tarde», añadió, llevándose la mano a la región lastimada,